Sopla la brisa y un frío, frío que es pelusa. Una tarde y un abril. Las horas pasan, decías, las horas pasan.